Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches a todos nuestros auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, con, como siempre, en compañía de mi querido equipo y amigos, estoy con Claudio Riquelme. ¿Cómo estamos, compadre? Muy bien, muy bien. Estamos hoy con un invitado especial. Así veo, compadre. Estamos con nuestro querido amigo Gabriel de la banda Ciudad Z. ¿Cómo estás, perrito? Todo bien, compadre. Oye, contento de que hoy día nos acompañara, ¿ya? Bienvenido. Bienvenido. Y estamos, como siempre, en espera de que arribe al estudio nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia. Les vamos a contar que hoy tenemos nuestra primera sesión de recuentos de las bandas que han estado con nosotros durante este año. Ya estamos en los programas finales del año 2018, así es que preparando ya las sorpresas para fin de año. Muy contentos, como siempre, a través transmitiendo de nuestras redes sociales, nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia. Vamos a reiterar el teléfono de la radio, que es el 2287-27871. 2287-27871. El teléfono de la radio, nuestro WhatsApp, más 569-3281-2897. Correo electrónico rockynostalgia@gmail.com para todas las bandas que quieran mandar material y agendar entrevistas, que ya vendrían siendo para el próximo año, porque tenemos lista hasta fin de año ya. Ya tenemos agendado. Ya están agendados todos los monos hasta fin de año. Así es que contentos, vamos a hablar como siempre a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales y a nuestros queridos socios colaboradores, nuestra querida Claudita Rock, Nicolás Ramírez, Felipe Pincheira, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, nuestro querido Claudio Maulén también, Marcos Ramírez, y bueno, creo que son todos, no se veía alguien más. No, pues son todos. Estaríamos con esos. Estaríamos con los... Oye, vamos a partir saludando a nuestro querido también amigo Juan Rojo, de la banda Blues Abierta, con la cual tuvimos un evento junto también con los chiquillos de Ciudad Z en primero de mayo. Que estuvo de pelos, buenísimo, bueno, estuvo de pelos eso. Nivel, las bandas que ¿cierto? Participaron. Oye, hay noticias. Nuestros queridos amigos de 6x8 dejaron atrás las asperezas y se vuelven a reunir para tocar. Así es que estamos muy contentos por eso. Sí, porque los cabros le pegan mucho. Muy bueno. Oye, vamos a ir al primer temita, que es justamente Blues Abierta con el Blues del Otoño. Vamos, así es que vamos a la música y a la vuelta seguimos en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Yeah. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos, Rock de Nostalgia, cuando hace ingreso a nuestro estudio, nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia. ¿Cómo estáis? Ha llegado el pastor. ¿Qué tal, camaradas de Rock and Roll? ¿Cómo estamos hoy día para disfrutar otra velada más de Entre Amigos, Rock y Nostalgia aquí? Como siempre, llegando atrasado, pero aquí estamos... Llegando, sí. Llegando. A pie de cañón. No importa, sí, sí. ¿O no? Oye, un abrazo grande para toda la gente que nos está escuchando hoy día. Y nada, pues, compadre, aquí feliz de estar de nuevo. Oye, sí, estamos, como les decíamos, revisando parte del material que nos han mandado las bandas, haciendo un recuento de lo que ha sido este año. Estamos también en compañía de nuestro querido Gabriel de Ciudad Z. Muy bien. ¿Cómo le ha ido, compadrito? Cuéntenos qué nos ha ido. Trabajando harto con el tema del disco, que ya está, pero casi lo hemos demorado más que la cresta, pero afinando los últimos detalles. Ya bien, estamos casi ready. De hecho, hoy día presentamos un tema de Ciudad Z, así es que... Oye, ¿cómo andaba la gira internacional de Ciudad Z? Mira, este año la verdad que no hemos tocado mucho, porque nos hemos enfocado harto en el disco. Claro, y somos bastante perfeccionistas porque queremos que la weá que así... No, como tiene que ser. Como tiene que ser. Buena. ¿Cachai? Como nosotros teníamos un EP que lo grabamos hace un par de años. Y el sonido que quedó lo grabamos con Pancho Stau, el compadre de la voz de los 80. Perfecto. Entonces quedó muy bueno y queríamos mantener el nivel. Claro. ¿Caché? Esa es la idea. Lo más profesional posible. Sí. Entonces, el tema que presentamos hoy es parte del nuevo disco, entonces. Parte del nuevo disco. ¿Ya? Y el primer adelanto, el single que está sonando. O sea, esto es papita. Oficial. Recién salido del horno, prácticamente. Recién salido del horno. Bueno, gracias por contar con nosotros para tirar este temita, entonces. Fue un placer, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, ¿te parece que presentes tú mismo el temita? Sí. Bueno, este tema tiene una particularidad que la letra y... está inspirado en el último discurso de Allende, ¿ya? Que salió por la radio antes de que bombardeara la moneda. El clásico discurso. Entonces nos basamos en lo que él iba diciendo, en el momento que se estaban viviendo y quisimos... Importante detalle ese, o sea, un trabajo bastante, ¿cómo decirlo? Complicado el transmitir todo eso a una bastante canción. Bastante complicado, pero como te digo, nos basamos en qué hubiera sido si hubiera estado ahí. Ah, claro. Interpretar las palabras de Salvador Allende, ¿cachai? Y teníamos la música que la fuimos calzando y al final resultó la canción que se llama No es amargura, sino decepción. Ah, perfecto. Entonces vamos con el temita de Ciudad Z. Y a la vuelta seguimos con este especial de bandas emergentes el día de hoy, con lo mejor del año de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. We'll be right back. Continuamos en Entre Amigos Rock y Nostalgia 107.5 Radio Puente Alto. Lo que escuchábamos era Ciudad Z, compadrito, con No es amargura, sino decepción. Oye, gran tema, chiquillo. ¿Para cuándo más o menos tienen pensado ya que el disco sale del horno? Mira, ahora empezando diciembre ya tendríamos que tener la carátula, que es lo último que estamos trabajando, y terminando algunos detalles en el estudio. Ya, y tenemos lanzamiento el 23 de enero en la SCD de Bellavista. Bueno, ahí estaremos entonces cubriendo el material, pues, con así todo cariño. Claro, y igual la idea es lanzarlo antes en las redes sociales, en Spotify. ¿Perdón, dijiste cuándo? 23 de enero en ya, perfecto. SCD de Bellavista. Perfecto, sí, para que quede claro cuándo es y dónde es. Así es. Muy bien, me parece bueno. Oye, qué grata la sorpresa que nos diste hoy de acompañarnos en el programa. Sí, bien, es que esa es la idea. Si la idea es compartir con la gente que uno ya ha tenido nexos, lazos, entonces igual se refuerza un poquito más lo que nosotros estamos haciendo, que la idea es también promocionar a la gente que no tiene la cabida en ciertos lugares y poder dar la difusión, que es lo importante. No, y déjame decir que es un apostolado lo que hacen ustedes, porque sobre todo las comunas periféricas, como nosotros, no tenemos difusión. No hay espacio. Claro, no tenemos espacio. Exacto. O sea, salvo tocar en algún bar por ahí de repente. Claro. Pero compartir en un medio de difusión es genial. Exacto. Hace mucho. Para eso estamos entonces. Oye, vamos a recordar que estamos también a través de Radio San Rafael de Talca con nuestro querido amigo Christopher Fito Valdera. El DJ del rock. El DJ del rock. Sí, Christopher Fito. Y estamos también, como siempre, a través de Radio Puente Alto, en la señal de Facebook. Ya está el link, pueden seguirlo todos los muchachos. Toda la gente que nos esté en sintonía, comparte el link, distribuye este programa que se expanda como una llama ahí entre todos los rockers. Oh, aparte que estamos en redes sociales, así que con mayor razón. Así es. Que llegue a todos lados, ¿no? Oye, vamos a ir con una banda también oriunda de La Pintana, ya con sus 20 años ya de carrera. Hace poco tuvieron en su celebración. Nos referimos a Alto Voltaje. Ya un saludo para los chiquillos, sobre todo a Eric López, que están ahí en la organización de Armaje Rock. Los vamos a tener pronto, ya el 7 de diciembre, los chiquillos acá contándonos qué primicias hay para el próximo Armaje Rock. Pero, como les decía, vamos entonces con Alto Voltaje. En su celebración de los 20 años, el gran peón. Vamos con la música y a la vuelta seguimos con Entre Amigos Rock y Nostalgia. Sí. We'll be right back. Ya, continuamos con este exitoso capítulo de Entre Amigos Rock y Nostalgia, compadre. Lo que escuchábamos era Alto Voltaje con El Gran Peón. Perfecto, compadre. Oye, así como les decíamos, entonces, esto es un recuento de lo que ha sido este año en Radio Puente Alto, que partimos ya el... En marzo. El 10, si mal no recuerdo. 9 de marzo. 9 de marzo partimos ya en Radio Puente Alto. Oye, quiero aprovechar de mandar saludos muy especialmente a mi bella que está en sintonía. Espero que esté bien. Quiero mandar saludos también a... ¡Uy, su bella! Muy bien, compadre. Un aplauso. Ah, un aplauso. Muy bien, compadre. Gracias. Oye, Becho. Compórtense, por favor, señores. Ya estamos en un programa. Perdón, programa serio. Perdón, compórtense. Perdón. Ya, démosle nomás. Todo el tiempo nos mandamos a los Ya, espérate nomás. Oye, vamos a seguir con lo que es el recuento. Entonces, vamos a ir con otra banda que tuvimos. A mitad de año, y la cual estuvo participando en lo que fue Talento Crudo. Muy bien. Ganaron, de hecho, el tercer lugar. Me refiero a los muchachos de Lengua Muerta. Segundo lugar de la ventana. Oye, tremenda banda, ojo. Segundo lugar, tenés razón, porque el tercero lo sacó Grotes. Grotes, justamente. Ponerle atención ahí a esta banda. Oye, sí, son buenísimos los chicos. Muy bien, compadre. Sí, estuvieron con nosotros compartiendo aquí una entrevista. Exactamente. Nos trajeron un regalito, una estatuilla. Oye, sí, la estatuilla tuvo de pelos. Regalamos también. Se la ganó el Nicolás esa estatuilla. Oye, yo déjame decirte que el resumen de este año hemos tenido bastante buenas bandas. Sí. O sea, el material que se ha expuesto en esta, en este, digamos, en este programa ha sido de un nivel bastante alto. O sea, de hecho, hay bandas que no faltaron para el día de hoy, pero sí vamos a ir considerándolas en los programas. Hay que ya hacer un bis de esto. Claro, sí, de hecho esa es la idea. Hay que tenemos, hacer como decíamos, teníamos agendadas las entrevistas de aquí a fin de año, pero también tenemos ya los programas listos, los que cerramos este año 2018. Así es que sin más preámbulos, vamos con Lengua Muerta y Pantano. Vamos con la música, esto es Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Sí. Pagar el rigor, el enemigo, permanecer es un desafío. Estamos de regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era pantano de lengua muerta. Me pillaron haciendo bullying. Lo pillaron haciendo bullying al Kike Morandé. Oye, de acá de... Tenemos llamado. Atender el teléfono. ¡Aló! ¡Aloja! ¡Aló, muchachos! ¡Buena, compadre! ¿Con quién hablamos? ¡Buena, compadre! ¡Habla el Tobio! ¡Buena, perrín! ¿Cómo te digo? Padre, ¿cómo estamos? Oye, un saludo a todos ahí en el programa, compadre. En especial a Gabriel de Ciudad Sola, que está ahí con ustedes, ¿no? Acá estamos. Sí, aquí estamos. Oye, ¿cómo te digo, Claudito? Ya que no está acá en el locutorio, nos llama desde la Pintana City. Sí, oye, un saludo a todos ahí al Pirincho, al Claudio. Híjole, gracias, compadre. Un abrazo, compadre. Lo he echado caleta de menos, compadre, a todos. Bueno, usted sabe que el locutorio está acá dispuesto para cuando quiera pegarse una vuelta a echarle una visita, vos. Sí, no, sí, ya vamos a estar de nuevo de vuelta a la pista. Oye, puta, nada, pues, compadre, quería llamar para saludarlo, para entrevistar a ustedes con ustedes un rato también, como les decía, estaba de menos el programa. Felicitar también, aprovechar de felicitar ahí al Gabriel que está ahí de Ciudad Z. Gracias, compadre. Excelente el tema, me gustó, compadre, muy bueno. Bueno. Oye, creo que está un poquito mutando ahí el sonido de Ciudad Z. Sí, güey. Sí, parece que está muy bueno este disco. Oye, aprovecho de pasarme para la punta un poquito y... Me puedo para poder acompañarle ese día cuando lance su disco. Si es que se puede, pero si no... Una entradita para acompañar en el lanzamiento. Por supuesto que sí, vamos a estar promocionando aquí, regalando discos y entradas, pues, compadre. ¡Bravo, bien, Ciudad Z! ¡Buena, buena! ¿Está diciendo? Ay, sí, porque me gustó. Así que creo que está bien, pues. Así que eso, pues, compadre, como le decía, pucha, felicitarlo nuevamente, ustedes que pudieron seguir con el proyecto de lo que habíamos conversado antes, pues, chiquillos. Felicitar por la gran discusión que se hace a las bandas locales que lamentablemente no tienen espacio en ningún lado y que este medio, pues, a través del programa ha podido difundir a todos quienes se sacrifican y para que estamos en cuesta, se sacan la cresta por sacar su material, porque aquí en Chile no se vive de la música en sí. Así que eso, vos. Ya, vos, Claudito, gracias. Oye, ¿algún pedido en especial? ¿Alguna cancioncita aprovechando el llamado? Sí, pues, oye, mira, el día de hoy, así como para recordar, y más o menos para que se acuerden, para que sepan los más jóvenes, el día de hoy se está conmemorando 29 años de la caída del muro de Berlín. Toda la razón, pues, mi viejo. Claro, el día 9 de noviembre. Con un gran concierto de Scorpion ahí mientras derrumbaban el muro. Claro, así que me gustaría pedir un temita de Scorpion, obviamente. Ustedes saben ahí con Vientos de Cambio. Ya, pues no hay problema, entonces vamos a ir con Windows Change, Vientos de Cambio de Scorpion. Oye, gracias por el llamado, perrito. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, compadre, y un abrazo fuerte a todos ahí. Un abrazo, gracias, compadre. Cuídate, loco. Vale, sí, pibe, nos vemos. Oye, y a la vuelta nos vamos ahí a tirar con un temita de Gabriel en placa. Así es que vamos con la música, esto es Vientos de Cambio de Scorpions. Sí. Gracias, compadre, nos vemos. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Did you ever De regreso, entonces eso era el pedido de nuestro querido Claudio Maulén, que era Vientos de Cambio por la conmemoración de la caída del muro de Berlín en 1989. Estamos aquí acordándonos un poquito de alguna anécdota. Oye, tenemos otro llamado hoy día. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas. Buena, buena, ¿con quién hablamos? Con Marcos. ¿Cómo buena, está, compadre Marcos, ¿cómo te ha ido? Oye, compadre, si mandar un saludo allá a todos los de la radio y a los amigos de Nielsen. Ah, muy bien, muchas gracias. Oiga, necesito, quiero hacer un pedido de Trooper de Iron Maiden. ¿De? De Trooper, Trooper Iron Maiden. Ah, Trooper Iron Maiden, ya, perrito, vale. Como vienen, claro, como vienen este otro año. Sí, pues. Compadre, gracias, chau. Ya, nos vemos entonces, gracias. Gracias, compadrito. Ya, entonces un saludo para toda la gente de Nielsen de parte del Marcos. Muy bien. Oye, a la vuelta entonces nos vamos con el tema de Gabriel, porque nos dieron The Trooper, The Maiden. Vamos entonces con la música antes de que se nos pase la hora. Esto es... Entre Amigos... Rock y Nostalgia. ¡Sia! We'll be right back. Espero que todo bien. Yo muy resfriada, muy congestionada, pero solamente me comunico para darle las gracias y felicitarlos, no solamente por el aporte que hacen con la nostalgia a través de la música y los recuerdos, sino que también por apoyar a las bandas nuevas. Darle espacio a las bandas emergentes creo que es súper importante, porque bueno, todo también es recambio en la vida. Y me cuesta mucho hablar. Estoy muy congestionada. Y eso, solamente felicitarlo, agradecerles como siempre por su aporte al rock. Y me gustó mucho la banda Danza de la Ira, la banda que estuvo la semana pasada, así que bien, muy buena banda, la estuve escuchando en Spotify, así que bacán. Saludos a todos chicos, larga vida al rock. Estamos de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó primero fue Trooper, pedido de Marcos, y luego venía Danza de la Ira, banda que la tuvimos la semana pasada en entrevista, pedido de nuestra querida socia colaboradora y auditora estrella, la Claudita Rock, que ha sido la auditora más fiel que tenemos. Nos acompaña, nos ha acompañado unos 15 años. Así es, compadrito, 15 años ahí, sí, escuchando estos pobres diablos hablando por el escena. Desde que veníamos de nuestra antigua casa radial, exactamente. Se tomó hasta las vacaciones con nosotros y todo, volvió a la ira. Así que no, bien, gracias, Claudita. Te pasaste. Para toda la gente que también nos escucha semana a semana. Oye, antes de seguir, nuestro querido amigo Gabriel de Ciudad Z, se nos quería acoplar ahí con un temita en placa, así es que nos va a presentar. Bueno, muchas gracias primero que nada, y esta canción es como el segundo single que tenemos pensado para el disco. Ya. Se llama El Loco. Muy bien, buen puesto el tema. El Loco. El Loco. El Loco. Vamos entonces con El Loco a la vuelta, seguimos, o sea, vamos a escucharlo. Esto es Mención Unplugged. Esto es totalmente improvisado, muchachos, esto se dio solamente hoy. Así es que gracias por la compañía, vamos con El Loco. eso vendría siendo ya como segundo corte entonces del próximo disco. Así es. Oye, se viene bien bueno entonces. Se viene bien bueno. Muy bueno. Oye, gracias por haber compartido este adelanto con nosotros, Gabriel. Como les decíamos, fue absolutamente a chiripazo esto. Me llamó en la tarde, en caso no podía acompañar, y obviamente le dijimos sí. Cuando oye, quiera, compadre, claro, lo mismo para todos los chicos que están en sintonía, las bandas que quieran compartir sus trabajos, estamos dispuestos. Aquí las puertas de la tarde están abiertas para toda la gente que quiera estar aquí comentando lo que oye, ellos quieran. Nuevamente, muchachos, muchas gracias, man. Lo que hacen ustedes, lo repito, es un apostolado acá en las regiones, las comunas periféricas. Para nosotros los músicos que no tenemos cabida en otro lado, así que puta, felicitaciones y muchas gracias. No, se hace con cariño, padre. Se hace con cariño. Esa es la idea. rockynostalgia@gmail.com, el correo electrónico para que quieran mandar material. Entre amigos, Rock y Nostalgia, Facebook y fanpage. +569 32 81 28 97, nuestro WhatsApp, reitero, +569 32 81 28 97, 22 87 27 871, teléfono de la radio, y a través obviamente de la señal online de Facebook de Radio Puente Alto y también en Radio San Rafael .cl. Oye, loco, ¿con qué nos vamos? Vamos, oye, vamos, seguimos con nuestro recuento de bandas que nos van a acompañar. Así es, compañeros. Con otra banda que estuvo aquí en entrevista, nos dejó un disquito también que regalamos a los socios colaboradores. Así es. Vamos con Ignus Blood. Ok, compadre, vamos con Soul in Pain. Ignus Blood, primero. Ya, Ignus Blood, vamos entonces. Ya. Oye, el sonidista lo dijo, el sonidista lo va a hacer. ¡Vamos con Ignus Blood! Se metió aquí. ¡Lea la pauta! Ahí está, vuelto loco. ¡Vamos entonces! Tome, dítele los lentes, caballero. Ya, se lo ganó. Vamos ya. Con la música, Ignus Blood. Demonios olvidados. ¡Sí, ya! Cabalgando desde el fuego. Estamos de regreso acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Angels Blood con Demonios Olvidados y Soul in Pain con Adversary. Así, compadre, el disco, el temita que le da el nombre al disco de 2018. Así es. Soul in Pain. Oye, nuestro querido amigo Gabriel de Ciudad Z lamentablemente se tuvo que retirar mientras estábamos en música. Un abrazo para él, compadre. Gracias, sí, por haber estado acá. Gracias por la sorpresa. Gracias por la apoyo también a todo esto que nosotros también queremos generar. Ese feedback con la gente, con los músicos, con el público, con todo, para que hagamos una gran familia del rock and roll. Oye, recuerden entonces que cuando ya esté listo, 7 de diciembre dijo que era el disco, lanzamiento. Lanzamiento el 23 de enero. 23 de enero. Vamos a estar con entrevista y entradita en la SCD de Bella Vista. Así es. Vamos a saludar a Nicolás Ramírez, que nos llamó mientras estábamos en música, nos dejó un pedido de Queen. Quiero ser libre, get to get free. Oye, lamentablemente. Aguanta el refri. Oye, lamentablemente ya estamos llegando al final del programa. Se nos quedaron un par de bandas en el tintero, las cuales vamos a estar en los programas siguientes reseñando. Como les decíamos, estamos en recuento ya de final de año. Tenemos harto material y bastante bueno, así como lo pudieron ver las bandas que pasaron recién. Así es que, oye, gracias. Recordad que la próxima semana tenemos entrevista con Séptimo Sello. Así es, compadre. Séptimo Sello lo tenemos acá en el estudio. Para los amantes del heavy metal. Oye, esta banda tiene escuela allá en La Pintana, hartos años de trayectoria. Un saludo para Ronald y todos los muchachos de Séptimo Sello. Les vamos a recordar a todos que revisen, como siempre, el grupo del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook, ya que ahí están todos los datos de tocatas próximas, eventos y demás. Se les agradece a todos por los saludos también que nos ponen ahí. Gracias, Alejandro. Los comentarios, a la gente que llamó hoy, a la Claudita, al Marco, a Claudio Maulén, bueno, a todos. los que han apoyado esta causa. A toda la familia, compadre. A toda la familia de Amigos Rock Nostalgia. En especial Danza de la Ira, que se pegó el trabajo de hacer la edición especial de los discos. Solo 6 discos para la familia de Amigos Rock Nostalgia. Así es que, nada, pues contento con esos chiquillos. A nosotros no nos queda más que agradecer todo el apoyo, toda la sintonía, toda la gente que ha estado aquí. Y ahí, este amigo Rock Nostalgia para rato. Así es. Así es que nada, vos chiquillos, nos encontramos. Oye. ¿Ya alguna antes de...? Sí, quiero mandar saludos, reiterar los saludos a toda la gente que nos escucha semana a semana en Entre Amigos Rock y Nostalgia. A mi gran amor Elizabeth. Pecho, ya. No, y agradecer a la gente en realidad que nos sigue siempre y el apoyo que nos brindan. Un abrazo grande. Gracias, chiquillos. Esto se hace con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Y se nota cuando la gente agradece el trabajo. Así que nos sentimos retribuidos. Exactamente. Pagados. Bueno, ya. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Nos encontramos la próxima semana. Cerramos entonces con el pedido para Nicolás Ramírez de Queen. Quiero ser libre. Get to get free. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. See ya. We'll be right back.